Allá se escucha mi modo de cumbia de un acordeón. Y los morenos cantan y bailan con su morena boca pinta. La noche terminará y vendrá la madrugada. Entre risa y bullicio diga la felicidad. La noche terminará y vendrá la madrugada. Vamos a gozar la gran fiesta en el palmar. Ven, ven, ven, vamos a gozar la gran fiesta en el palmar. Ven, ven, ven, mi amor, vamos a gozar la gran fiesta en el palmar. Ven, ven, ven, mi amor, vamos a gozar la gran fiesta en el palmar. Allá se escucha ritmo de cumbia de un acordeón. Y los morenos cantan y bailan con su morena boca pinta. La noche terminará y vendrá la madrugada. Entre risa y bullicio llega la felicidad. La noche terminará y vendrá la madrugada.